Hola, somos Yadira Pérez, Alberto Castellano y Karinina Farina. Te invitamos a participar en el primer congreso y segundas jornadas en línea de conocimiento libre y educación. Construyendo conocimiento colaborativamente de todos los días. Donde tendrás la oportunidad de compartir una nueva experiencia tecnológica educativa con personas de distintas partes del mundo. Sin importar la distancia física que nos separe. ¿Te gustaría formar parte del apoyo a este evento con moderando y ponencia? Seguro te estarás preguntando, ¿qué es ser comoderador? El comoderador se encargará de asistir al e-ponente en las discusiones generadas en la e-ponencia que se alojará en el Moodle. ¿En qué consiste la tarea? Presentar al ponente con una breve descripción de su hoja de vida y del tema de su e-ponencia, incluyendo un mensaje de bienvenida. Utilizar la netiqueta de los foros al expresarse y hacer que los participantes la respeten. Motivar a los participantes a involucrarse en la discusión, participando en el foro. Mantener organizado el foro, combinando la amabilidad con la disciplina. Al finalizar el evento, el comoderador deberá resumir los temas que se generen en la discusión. Para ser comoderador, solo necesitas tener disposición y tiempo para cumplir satisfactoriamente con el evento. Si estás interesado, escríbenos a coordinaciondeforoc@gmail.com. Yadira, Alberto y Kalinina. Te esperamos.